Te contamos y le contamos a la audiencia que ya se abre la primera mesa, que estamos en la compañía de quien es parte del secretariado del SUTE, Laura Espeche, y también quien es docente y delegada de Maipú, Virginia Pérez Carmona, a quienes la saludamos, le damos los buenos días. Hola, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Había dejado el micrófono en la mesa, perdón. Muchas gracias por estar aquí, a pesar del frío ahí, arrancando con esta transmisión. Y bueno, preguntarles también desde el SUTE cuál es un poco la visión de esto que está sucediendo en relación a la Terra. Bien, buen día. Sí, nos hemos acercado desde el Secretariado Provincial del SUTE a acercar la solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras de la Terre, que vienen resistiendo al remate, digamos, impuesto por el gobierno de la provincia. Y bueno, y en ese marco también comentar que los trabajadores de la educación también estamos enfrentando la embestida del gobierno en términos de persecución política, sumado a los ataques que ya venimos enfrentando durante el transcurso de estos años. Así que comprendemos, digamos, la necesidad que tienen los trabajadores y las trabajadoras de resistir en el marco de la crisis que estamos atravesando, y bueno, ponernos a disposición y decir que los sindicatos están para eso también, para acompañar y apoyar la lucha de todos los trabajadores que vienen resistiendo y enfrentando tanto al gobierno provincial como al gobierno nacional. Sí, como trabajadores y trabajadoras de la educación, no podemos ser ajenos. Sabemos todos que detrás de cada familia trabajadora están esos chicos, esas chicas, esos jóvenes que van a nuestras escuelas. Entonces, una familia en la calle realmente no es gratis. También para nosotros no pasa desapercibido. Es un impacto sobre esa familia y sobre el conjunto de la educación pública. Realmente, venimos tratando de seguir el caso lo más cerca que podemos. Y hoy, habíamos decidido acercarnos a pesar de este frío. Las trabajadoras y los trabajadores tienen otorgada su ocupación temporal a la fábrica. Ahí sabemos que hay trabajadores y trabajadoras que tienen más de 30 años ahí en las instalaciones, que, bueno, cuando la patronal desapareció y no se quiso hacer más cargo, se hicieron cargo, sacaron adelante la empresa, y nos resulta realmente un atropello completamente injusto. Esta decisión de parte de jueces que desde un escritorio deciden que las familias tengan que otra vez estar peleando por sus puestos de trabajo, lo cual significa la subsistencia de cada una de esas familias. Así que sin más es eso. Nosotros tenemos nuestro planteo siempre es la unidad de los trabajadores, la solidaridad con la lucha de todos los trabajadores, y en este caso enfrentar a un gobierno que nos ataca. Nos está atacando a todos y que es necesario más que nunca esta unidad y solidaridad para que no haya, como decimos nosotros, una familia en la calle nunca más, y para pararle la mano a este gobierno que verdaderamente en forma bastante autoritaria viene dándole duro a los trabajadores. Como decía Laura, nos venimos sufriendo en carne propia, pero en este caso es el trabajo y el sustento de decenas de familias. Hoy, como vos decías, hay un punto claro de conexión que tiene que ver con la realidad de los trabajadores, los trabajadores de la educación están haciendo acciones, ¿no? Hay compañeros y compañeras que han sido imputados por luchar, por recuperar la dignidad como trabajadoras y trabajadores. ¿Cómo es esa situación de lo legal y también cuáles son las acciones que está llevando a cabo el SUTE? Sí, justo eso te iba a comentar, aprovechar el micrófono, para comentarle a todos los docentes que el SUTE está tomando adelante una campaña por el desprocesamiento de tres compañeros que han sido imputados por el gobierno de la provincia por un corte que realizamos en el marco de la exigencia de la apertura de la paritaria, y realizamos una acción con más de 200 delegados y delegadas de la provincia, y luego de eso nos enteramos que tres compañeros del secretariado provincial, Alejandra Caselli, Pablo Mazzuti y Martín Dalmau, fueron imputados. Además, por un artículo que es heredado de la dictadura de Onganía, y a partir de eso iniciamos una campaña también por todos los compañeros que ya habían sido imputados anteriormente, como el caso de Paola Viñoli, Richard Hermil y Soledad Díaz, los compañeros trabajadores del normal, todos casos que dan cuenta de cómo el gobierno ataca a los trabajadores cuando resisten, cuando se organizan. Así que estamos desplegando una campaña por todas las escuelas. En este momento están recorriendo los compañeros de escuelas de Capital, llevando esta campaña de por qué necesitamos pararnos frente al gobierno y decirle que no es delito ocupar las calles, que no es delito luchar y que no es delito defender la educación pública. Así que bueno, esta campaña también la estamos coordinando en conjunto con otras organizaciones sociales que también vienen siendo atacados, y bueno, también poniendo de relieve el último caso de persecución, que es el caso a Carolina Gutiérrez en el departamento de Junín, bueno, el caso más públicamente conocido, donde también, digo, el gobierno, digo, salteándose todo tipo de procedimiento administrativo, arrasa con todos los derechos laborales de una docente, digo, en el marco de darle voz también a un grupo de la sociedad, digo, que nosotros, digo, decimos los antiderechos, porque, bueno, porque se oponen al avance de los derechos de las minorías. Así que también acompañando a la docente y poniendo en las escuelas de relieve la necesidad de la organización en este momento. ¿Qué horizonte ven frente a el contexto de los trabajadores, las trabajadoras y los trabajadores cuando suceden situaciones como la TERRE o como cuando suceden situaciones como las que están sucediendo con en la docencia, ¿no? Me parece que lo más importante es que, digo, primero no quedarse, digo, no salir de las calles por más que este sea la intención de los jueces, del gobierno y de todos los que están accionando en contra de nuestros derechos y sobre todo nuestro derecho a luchar. La semana pasada, el miércoles, ¿no? El miércoles hubo una reunión muy importante en el SUTE, donde la verdad que más de 100 personas de distintas organizaciones, de distintos espacios, los pudimos reunir, pudimos, bueno, poner en situación lo que estamos viviendo y empezar a discutir esto, cómo coordinar las acciones. Me parece que es lo central. Digo, el gobierno nos ataca de a uno y por separado. Digo, nuestro gran desafío es coordinar estas distintas acciones, no dejar a cada uno defendiéndose en forma aislada, sino salir de conjunto. Lo vemos como parte de un mismo ataque. O sea, si nos atacan a nosotros los trabajadores de la educación, digamos que aparte eso tiene una visibilidad enorme, llega a todas las familias trabajadoras y todo, te imputan por hacer un plenario en la calle. Digo, ¿cómo se puede sentir aquel compañero que está resistiendo solo un desalojo, resistiendo solo un despido, digamos, tratando de no ser vulnerado en todos sus derechos? Entonces, poner de relieve esto, poner de relieve que hay una política de ataque a la lucha de los trabajadores, las trabajadoras y el conjunto, ¿no? De los no sé, las asambleas, y todos los que salen a reclamar, y que no quede cada uno peleando solo, que no quede cada uno peleando aislado, sino, digo, esta reunión fue muy importante, discutimos mucho cómo hacerlo visible, cómo no retrotraernos, no apichonarnos frente a esto, sino al contrario, tratar de salir con la mayor fuerza posible, porque verdaderamente si nos juntáramos y coordináramos, si aunáramos esfuerzos para parar, digo, todas estas bravuconadas, autoritarismos y el conjunto del ajuste que estamos viviendo, realmente podríamos pararle la mano a estos gobiernos y a estos políticos. Quería pedirle, estamos en la puerta de la legislatura provincial, un párrafo sobre el funcionamiento de esta legislatura, ¿no? Una legislatura que ha aprobado el ítem aula, por ejemplo, en el caso de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, que se espera que den respuesta a la justicia, entre comillas, sobre esta no respeto de la ley de ocupación temporal en el caso de la TERRE. ¿Cómo ven el rol de la legislatura en todo este contexto? Estamos bien. Bueno, nosotros siempre decimos que no podemos depositar nuestra confianza, digamos, en los funcionarios del poder político, es decir, legisladoras y legisladores que no gobiernan para el conjunto de los intereses de los trabajadores. Entonces, que siempre la salida, digamos, por más de que uno tenga, digamos, que plantear en ese espacio todas las necesidades que tienen los trabajadores y las trabajadoras, la única salida viable es la organización, y que siempre vamos a conseguir más cosas si, como decía mi compañera Virginia, si luchamos de conjunto, si coordinamos las luchas, si estamos en la calle, si no abandonamos el reclamo. Pero después ya sabemos para qué intereses gobiernan la mayoría, digamos, de los que están allí, pero también destacar que, bueno, que también hay legisladoras y legisladores del Frente de Izquierda, que son quienes están llevando muchas veces la voz de los trabajadores. En este caso también han venido acompañando el reclamo de los trabajadores de la TERRE, se han acercado al lugar y van a estar ahora, digo, también acercándose a esta concentración y aprovechar también esas voces que tenemos todavía al interior de la legislatura para poner de relieve cuáles son los verdaderos intereses del pueblo trabajador y no los que quieran discutir ellos allá adentro, alejados, y que además ahora, digo, en el marco de la campaña están, digo, con la cabeza puesta en otra cosa mientras miles de familias vienen resistiendo al ajuste y estos trabajadores y trabajadoras, sobre todo, digo, tratando de llevar la comida a sus casas, digo, tratando de mantener sus familias, y bueno, y resistiendo, ¿no? Que es lo que están haciendo la mayoría de los trabajadores en este momento. Bueno, Laura, Virginia, muchísimas gracias por pasar por aquí y vamos a seguir convocando, ¿no?, a los distintos trabajadores y trabajadoras para que se sumen y llenar de fuerza ahí a la cooperativa La Terce. Bueno, muchas gracias. No, y sí, gracias a ustedes que la verdad que están, digamos, están siempre en estos lugares y tratando de difundir y de llegar a todo el mundo, digo, con lo que está pasando en la calle, eso es también muy importante, así que... Y por supuesto destacar el rol de los comunicadores y las comunicadoras que son los que acompañan también siempre las luchas, imprescindible, digo, en estos momentos, ¿no? Muchas gracias, bueno, ahí teníamos la palabra de las compañeras del SUTE, representando al Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación. Seguimos acá en vivo. Seguimos acá, claro que sí, ya estamos en un ratito nada más. Vamos a ir viendo qué pasa en la legislatura y Juli ya estuvo por ahí. Ya estuvimos dando vueltas por dentro de la legislatura, donde, bueno, ya se están empezando a presentar algunos y algunas legisladores y legisladoras con lo que respecta a la sesión que se va a realizar hoy, como todos los martes, sesión de senadores. Y bueno, estuvimos hablando con la legisladora Ana Sevilla, que es una legisladora que ha estado acompañando de manera cercana la lucha de los trabajadores de la Terre. Y bueno, estuvimos conversando con respecto al pronunciamiento del jury, cómo se debería efectuar y lo que se va a abordar el día de hoy adentro de las comisiones. Así que bueno, dentro de un ratito vamos a estar pasando ese audio para hablar de lo que pronunciaba esta legisladora. Muy bien, si les parece, Darío, Juli, le proponemos a Tato y a Marcelo un poco de música. Vamos a ver qué nos dicen. Lo que ustedes digan, ustedes lo piden...